Hola amigos de Fargo, ¿cómo les va? Hoy movilizan en Viedma, capital de Río Negro, los vecinos de las tomas de terrenos para exigir que no se judicialice la pobreza y que se garantice el derecho a una vivienda digna. Este año, en un hecho con pocos antecedentes, durante los meses de marzo y abril, la ciudad se fue poblando de tomas. Casi una decena de ocupaciones y más de 600 familias decidieron tomar terrenos ante la falta de oportunidades para poder acceder a un terreno y una vivienda. ¿Cómo entender que en esta inmensa Patagonia no hay terrenos? Si bien tanto la provincia como el municipio han anunciado la compra de lotes, estas tomas siguen sosteniendo su lucha, cuya respuesta más concreta todavía es la judicialización a su reclamo. Claudio, integrante de la Asamblea de Vecinos de las Tomas, comentó que cansado de ser señalados por la justicia y ante la falta de respuesta, decidieron marchar. La verdad que sí, porque hemos pasado. Yo creo que estamos en una etapa muy difícil con respecto al clima, el invierno. Hay muchas familias que sus pequeños han quedado por ahí en cama o andan en una situación difícil, que se enferma. Queremos que, ya que las autoridades por ahí no nos dan no nos han acercado por ahí a debatir o a dialogar sobre esta situación, nadie ha venido a extendernos una mano o decir, bueno, mira, vamos a dialogar y sentémonos en una mesa como corresponde y vamos a charlar. Esta mañana, la coordinadora de Vecinos Sin Vivienda en Viedma hará una presentación al Superior Tribunal de Justicia de la provincia para que se suspendan los desalojos, se abandone la judicialización de la pobreza y la desigualdad y se garantice el derecho a la vivienda establecidos en la Constitución Nacional y en la Constitución Provincial. Estoy muy involucrado en todo esto, no porque venga desde una organización política ni porque me mande fulano de tal, sino simplemente por el hecho de que, como te decía recién, me vi involucrado en tener que tomar estas medidas. Uno la vive y yo creo que cuando uno está en esa realidad te das cuenta de la necesidad que hay. Como siempre lo dijimos y lo seguimos remarcando, somos gente que queremos salir adelante, ¿sí? Y necesitamos una respuesta con respecto a lo que son las tomas. La coordinadora de vecinos solicitará además una audiencia al presidente del Consejo Deliberante de la ciudad, José Luis Fulques, para plantear la necesidad de convocar a una sesión extraordinaria del Consejo para que se trate la situación de quienes habitan asentamientos precarios en esta ciudad capital, como así también la intervención para que el Poder Judicial detenga los desalojos que agravan la vulnerabilidad social de cientos de familias que se encuentran en esta situación. Para Farco Satelital, informó Rosana Vázquez desde Radio Encuentro, Viedma.